comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Ojos de Culebra es un álbum, en este caso el sexto, de la cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana Lila Down, que explora temas de espiritualidad, rituales indígenas y la conexión entre la cultura latinoamericana y la música global. El álbum rinde tributo a chamanes y curanderos de México y de América, fusionando música africana, latinoamericana y estadounidense. Presenta una mezcla de géneros como rock, cumbia, flamenco, reggae y música country, con influencia de la música del sur de Estados Unidos. Incorpora elementos de la cultura precolombina con el objetivo de recuperar y celebrar el legado cultural latinoamericano. Las letras abordan temáticas de actualidad como la migración, la justicia, la política y la transformación social. Cuenta con la colaboración de artistas como Enrique Bunbury, La Mari, Mercedes Sosa y Raúl Midón, entre otros. Lila Down ha sido reconocida por su labor en la preservación del idioma mixteco y su activismo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Escucharemos a Lila Down desde su disco Ojo de Culebra, del 2008, en la canción homónima Ojo de Culebra, junto a la cantante española integrante del grupo Chambao, La Mari. La canción en particular hace referencia a un ritual oaxaqueño donde se busca la protección de los animales a través de la comunicación con una serpiente. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me cae esa falsedad. Así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra re. tu merced. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, después de 50 años de amistad, dos grandes de la música se juntan en un encuentro memorable. Se trata de los guitarristas estadounidenses Steve Vai y Joe Satriani. Los otrora alumno y profesor se juntan para entrar en un estudio de grabación y grabar, valga la redundancia, el tema The Sea of Emotion, o El Mar de la Emoción, lo que sea tal vez una de las canciones de un futuro disco. Junto a ellos completan el grupo el baterista Matt Bissonette, el bajista Brian Beller y el tecladista y productor adicional Eric Cadieux. Escucharemos entonces a Steve Vai y Joe Satriani en este sencillo que fue grabado en 2024 y que es un derroche de virtuosismo y adrenalina, El Mar de la Emoción, parte 1, en español, ya que se prevén dos sesiones más de esta idea musical. All around the world, rocking every night. Diamonds and pearls, a beautiful sight. Gonna take it too far, I wanna play my guitar. Yeah. El canto y la palabra.